Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Las abejas son productoras primero de biodiversidad, dada la polinización que ellas realizan. La circulación que tiene el Golfo San Matías es una circulación bastante cerrada. Lo que eso significa es que tiene muy poca interacción con las aguas de plataforma, ¿sí? O sea, tiene una circulación bastante propia del Golfo en casi todo el año, pero principalmente en verano y primavera, que son las estaciones donde las especies en general tienen desove o van a buscar alimentación, tanto mamíferos como aves marinas y especies más pequeñas, digamos, de la cadena trófica. Conocernos y reconocernos como agricultores, consumidores e integrantes de instituciones que por ahí acompañan distintos procesos de la agricultura. Por primera vez tenemos una condena por protestas en la ruta en Chubut y nada menos que a una docena. Enfoques. El Bolsón Río Negro. Este sábado se realizará el segundo encuentro de apicultores de la comarca en la Casa del Bicentenario entre las 10 y las 18 horas. La actividad contará con diversas charlas y una feria de productos de la colmena. Mariana Chávez, productora e integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, nos cuenta de qué se tratará el encuentro, haciendo hincapié no solo en la apicultura como una actividad económica, sino también en la importancia de las abejas en el equilibrio biológico y en las problemáticas relacionadas con el uso de plaguicidas. Mi nombre es Mariana Chávez, soy productora apícola de la comarca. Contarles del segundo encuentro de apicultores de la comarca que se va a realizar el sábado 29 de abril en la Casa de Cultura del Bicentenario en Bolsón. Va a ser un día de encuentro donde van a haber algunas presentaciones. Va a estar la visita de Nancy García, una colega de Neuquén, que va a contar un poco cómo se viene trabajando desde hace ya unos cuantos años en la provincia vecina, el desarrollo apícola, las políticas que han generado en la provincia con respecto a la actividad, a la diferenciación de mieles. Después también va a estar la charla de Sergio Torrego, que va a hablar sobre los plaguicidas y la salud. Ahí un poquito para contar. En la comarca sabemos que hay utilización de ciertos plaguicidas e insecticidas, algunos habilitados, otros no, y eso está generando residuos no solamente en las plantas y que después son observados también en algunas mieles, sino que también lo que generan, ¿no?, en el medio ambiente, la contaminación en las napas, en los espacios que mucha gente viene a la comarca, elige una vida lo más saludable posible, lo más agroecológica posible, para estar en armonía y en equilibrio con el medio ambiente. Y bueno, y estas utilizaciones están generando inconvenientes en algunas producciones, así que la charla de Sergio realmente amerita para que sea presenciada por un público general. Y después voy a estar contando sobre los productos de la colmena, cómo podemos, a través de lo que nos da una colmena, generar una producción no solamente en relación a la miel y a la diversidad de productos que se pueden elaborar a base de la miel, sino también la utilización del polen, de los propóleos, de la cera. Así que bueno, les quiero dejar la invitación. Sería un gusto de que realmente la sala del Bicentenario esté concurrida, que la gente se pueda acercar. Va a haber una feria donde se van a mostrar y también quien quiera acceder va a poder comprar productos de la colmena, pero también va a poder conocer. O sea que acá la invitación, lo económico no sea una limitante, sino que sea una posibilidad de poder acercarse a conocer una actividad tan noble. Las abejas son productoras primero de biodiversidad, dada la polinización que ellas realizan en los montes nativos, en los montes frutales, en los lugares que son más arbustivos. Y quienes trabajamos con abejas realizamos una actividad que no solo está centrada en la producción de la miel y los productos de la colmena, sino que desde una mirada un poco más generosa, entender la importancia que tiene la abeja con el tema de mantener los espacios y la diversidad de nuestros bosques y de la zona que habitamos. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Una pesada herencia ambiental dejará la actual gestión del gobierno de Río Negro. Después del anuncio de la construcción por parte de YPF de un oleoducto que atravesaría toda la provincia desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, en pleno Golfo San Matías, la legislatura modificó la ley 3308 que prohibía las actividades hidrocarburíferas en la zona. Esta normativa, en su texto, prohibía taxativamente las tareas de exploración y extracción petrolífera y gasífera, los oleoductos y gasoductos y la construcción de terminales para los buques en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino. El Golfo estaba protegido por ser un área con ecosistemas vulnerables, dada su riqueza biológica y ambiental. Para conocer por qué este modelo implementado es una amenaza ambiental grave para el Golfo, dialogamos con Mariano Tonini, investigador del CONICET, que integra el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales. Mira, yo trabajo hace mucho tiempo tratando de estudiar la circulación del mar argentino. Esto tiene que ver con cómo es el movimiento del agua, ¿sí?, en tres dimensiones, o sea, cómo se mueve a lo largo de todo un año, más o menos típico, y de eventos extraordinarios. Eso es lo que da como insumo el conocimiento de nuestra costa y nuestro mar argentino, y es súper importante, está bastante poco estudiado, hay muy poca gente en Argentina que lo estudia, y también es muy difícil y complejo de medir. Eso es algo interesante y que es bueno saber, porque es muy caro, digamos, de medir, y hay la inversión que se hace en ciencia en Argentina, a pesar de que se le da cierta importancia, no alcanza. Entonces, ¿qué sucede, digamos? Debido a esta situación, es que se hacen tan importantes estos modelos numéricos, que son unos modelos matemáticos parecidos a los que estudian el clima, digamos, el pronóstico del clima, pero del movimiento del agua. Yo trabajo con eso. Entonces, como bien vos describías, digamos, la zona del Golfo San Matías es una zona que es súper rica y productiva a nivel biológico. Tiene, digamos, una cantidad de especies en interacción. O sea, el ecosistema que tiene el Golfo San Matías es un ecosistema muy rico y muy productivo, muy estudiado por biólogos. Tiene muchos recursos marítimos, o sea, mucha pesca, tiene mucha producción que se exporta, digamos. Pero así todo, hasta el día de hoy estuvo bastante protegido, y debido a eso también es un lugar que es muy vulnerable. Al estar tan protegido, también muchas especies han encontrado lugar de cría y lugar de desove y lugar de alimentación en el Golfo San Matías. Entonces, eso hace que también sea un lugar de protección para las especies. Con lo cual, meterse en ese lugar a poner una actividad antrópica, que sería una actividad del hombre, en modificar lo que es el ecosistema natural, podría llegar a ser riesgoso, ¿no? Y claro. Después, desde el lado del punto de vista, digamos, que a mí me toca, digamos, que sería el estudio de la circulación, la circulación que tiene el Golfo San Matías es una circulación bastante cerrada. Lo que eso significa es que tiene muy poca interacción con las aguas de plataforma, ¿sí? O sea, tiene una circulación bastante propia del Golfo en casi todo el año, pero principalmente en verano y primavera, que son las estaciones donde las especies en general tienen desove o van a buscar alimentación, tanto mamíferos como aves marinas y especies más pequeñas, digamos, de la cadena trófica. La circulación es muy cerrada y es bastante compleja de resumir, digamos, por eso tampoco lo expliqué tanto, porque la circulación del agua, que es el movimiento que tiene el agua, es muy variable, digamos, temporalmente y espacialmente. Eso significa que en el tiempo va cambiando mucho, y cada año y cada día particular tiene un movimiento especial, digamos. Lo que nosotros tratamos de encontrar para poder tener una noción de esto que podemos mencionar, cómo se mueve el agua, son movimientos o patrones más o menos generales o medios en el tiempo. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Entonces yo, digamos, para llegar a tener un conocimiento del movimiento medio, tengo que estudiar mucho lo que pasa particularmente. Entonces estudiamos muchos años para poder entender cómo sería el movimiento medio de un año. Para eso, eso yo ya lo realicé, digamos, y por eso es que tengo datos más o menos certeros, con el cierto error que puede cometer un modelo numérico, digamos, que también se equivoca al igual que el pronóstico, pero tenemos datos que son más o menos comparativos con imágenes satelitales y datos medidos, y lo que nos indica es que el tiempo que transcurre cualquier partícula que se introduce en el Golfo tarda mucho tiempo en salir, y dependiendo del lugar donde esa partícula se inicie el movimiento y en qué momento del año, puede llegar a estar hasta un año dando vuelta dentro del Golfo. Esto es debido a que la circulación dentro del Golfo se produce por giros, y también tiene que ver con que la profundidad que tiene el Golfo San Matías es el doble que lo que tiene la plataforma adyacente, es decir, el agua que está conectada en el mar abierto al lado del Golfo es de la mitad de la profundidad que el Golfo. Entonces el Golfo viene a ser como una especie de bacha, digamos, añadida a la plataforma, y entonces eso permite que la circulación sea particular y aislada, que la gente de a pie pueda conocer qué es lo que tenemos ahí en el mar, acá al lado, disponible, que es un recurso inagotable y muy poco conocido por nosotros, y muy poco inmerso en nuestra cultura, ¿no? Entonces también creo que es muy importante eso para poder defender lo que tenemos, hay que conocerlo primero. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón.

Bueno, después de estas grandes luchas que lograron reivindicaciones importantes, eso también quedó demostrado. Que si no hubiéramos luchado, no hubiéramos obtenido la recuperación del salario, ni las condiciones, o incluso el transporte educativo gratuito, por ejemplo, que permite a miles de estudiantes ir a la escuela. Bueno, hoy la situación salarial después de eso es que 2020, 2021 tuvimos congelamiento salarial, prácticamente congelado el salario, con lo cual la inflación destruyó el poder adquisitivo docente. Después vino salto inflacionario 2022 y lo que sigue hasta ahora, y hoy tenemos uno de los salarios más bajos del país. Estamos hablando de un docente inicial, una maestra con un cargo, o un preceptor, preceptora con un cargo, que equivale a 20 horas cátedra, en 94 mil pesos sin contar incentivos, o sea, menos de 100 mil pesos de bolsillo sin contar incentivos. Por lo tanto, estamos por debajo del piso nacional y hemos tenido que reclamar porque ni siquiera cumplían la paritaria nacional y para que se pague a esos compañeros, a estas compañeras, el plus, digamos, el faltante, el fondo compensador nacional, y que lleguen al menos a 130 mil pesos, que no es el salario inicial, sino que es una compensación justamente por estar debajo del mínimo nacional. Es miserable el salario con un costo de vida que se sabe la Patagonia es más elevado, pero nadie puede decir que se puede vivir con esa plata. Estamos pidiendo hoy un salario inicial mínimo de 200 mil pesos, que es lo que aprobó el Congreso el 30 de marzo, y seguiremos reclamando por eso, aún sabiendo que es inclusive esa cifra insuficiente. Enfoques, transmitiendo para transformarnos. Hola amigos, amigas y amigues de Enfoques. Se realizó en la ciudad de Fisquemenuco, General Roca, un encuentro de agroecología y biodinámica. Hasta ahí concurrieron un grupo de vecinos, vecinas, vecines de aquí de Viedma que desarrollan actividad agroecológica y son parte del colectivo agroecológico. Vamos a escuchar y a compartir en este Enfoques la palabra de Viviana Sorge, que estuvo en el encuentro, que participaron más de 150 referentes sobre agroecología en el Alto Valle de nuestra provincia. Es el primer encuentro de la región Patagonia que reuniría a la agricultura biodinámica y a la agroecología, pensando en agriculturas que respetan la naturaleza, que trabajan en armonía con todos los seres que la componemos. Somos conscientes de que la labor diaria que desarrollamos sostiene la vida misma de la humanidad. Todas los integrantes de instituciones públicas o privadas que estén relacionados con la producción de alimentos, con la educación y la salud, y también abierto este encuentro al público en general, consumidoras, consumidores sensibles, conscientes, ¿sí?, de la importancia de la calidad y vitalidad de los alimentos que llegan a la mesa. Contarles, bueno, los objetivos por ahí de este encuentro tienen que conocernos y reconocernos como agricultores, consumidores e integrantes de instituciones que por ahí acompañan distintos procesos de la agricultura. También entre todos y todas buscar cuáles son las necesidades y las problemáticas que compartimos en esta región, integrarnos, integrar agricultores y consumidores a través de procesos de producción y de consumo y de agriculturas que respeten a la tierra y a todos los seres de la naturaleza. Y también algo sumamente importante en los objetivos, que es crear alianzas, compromisos entre agricultoras, agricultores, consumidores, instituciones, para ver cómo podemos seguir adelante. Distintas temáticas, nutrición, sobre agricultura sin agroquímicos, sobre SPG, ¿sí?, sistemas participativos de garantía, y sobre comunidades que sostienen a la agricultura. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein.